Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mi. Aquí en Rabia al Silencio, cada miércoles nos juntamos con Juan Lamarche para pensar la música desde otro lugar. Él, como filósofo que es, propone esta arista: la música y la filosofía relacionadas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo La Balsa, un tema de Lito Nevia y de Tanguito. Uh-huh. Yo recuerdo que yo era adolescente y escuché La Balsa por primera vez. Me envolvió una especie de sensación de que estaba ante algo distinto. Creo que no me equivoqué. Hay un antes y un después de La Balsa y de Los Gatos. Bueno, Tanguito murió muy joven. Compusieron el tema en la Perla del Once, un lugar donde tocaban siendo muy jóvenes, ¿no? Lito Nevia tiene exactamente mi edad. Y bueno, yo diría de escuchar la letra, ¿no? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Bueno, es un tema que no es casual que haya tenido el éxito que tuvo, ¿no? Habla en principio de la soledad, de irse, ¿no?, y construir una balsa. La balsa implica implica el agua, el mar, y irse a naufragar, digamos. Acá no estamos, es muy interesante, ¿no?, la letra, porque no está hablando de ir a un lugar prefijado, digamos, ¿no?, y llegar, sino de largarse a naufragar. Yo creo que tiene mucho que ver con la época, ¿no? Era una época, estamos hablando de los años 60, ¿no? Creo que se compuso en el 67 este tema, por ahí. Era una época diferente, digamos. Había una brecha generacional que ahora no existe, ¿no? Mejor que no exista. Pero en esa época nuestros padres estaban en otra historia, ¿no? Y no era fácil la comunicación con los padres en esa época. No era fácil. Yo tuve una muy buena comunicación, pero había tiempos que nos separaban, digamos. Tiempos distintos. Ahora es muy distinto, porque yo veo que nietos y abuelos conviven, pero con una naturalidad, alegría y una naturalidad total. En esa época no fue así. A mí me llama la atención la aparente contradicción, o la contradicción poética, ¿no? Porque la balsa suele ser un salvoconducto, es algo que te mantiene a flote generalmente dentro de un clima o de un ambiente peligroso. Una balsa te salva. Sí. Y él quiere construir una balsa e irse a naufragar, a perderse. Naufragar. Sí, a perderse. Sí. Sí, es cierto. Está la contradicción poética esa. Sí. La letra continúa: tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde sea. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Bueno, conseguir mucha madera. La madera es otro... No es casual que esté ahí la madera, ¿no? Y por supuesto, las balsas se hacen de madera. Pero hay una especie de nobleza en la madera, ¿no? De nobleza. Es un material muy noble, muy noble. Pensemos en los carpinteros, en toda esa gente que vive alrededor de la madera, ¿no? Y esa nobleza de la madera, digamos, de la balsa, eso que vos mencionabas hace un rato, que en principio salva, es para naufragar, para ir a donde sea, ¿no? A lo impensado, digamos, a lo impensado, a lo nuevo, a lo distinto, a lo diferente, digamos. Y realmente es un tema, yo creo que no es casual, ¿no?, que haya marcado un antes y un después en el rock nacional este tema de Lito Nevia y de Tanguito. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema grabado en el 2007 en un reencuentro de Los Gatos, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, en el 2007 en el Teatro Gran Rex, 23 de agosto del 2007. Y están los históricos, ¿no? Los fundadores. Lito Nevia, canto, guitarra y teclados. Ciro Fogliatta, órgano Hammond, teclados y coros. Kai Galifi, guitarra. Kai Galifi estaba en Brasil y fue especialmente. Alfredo Tots, bajo y coros, con el agregado de Daniel Colombres en batería, Rodolfo García, otro histórico, ¿no? Sí, sí. Otro histórico, en batería, percusión y coros. Y la participación especial de Fito Páez, justamente en este tema. Ah, mirá. Acá canta Fito Páez, bueno, en La Balsa. Bueno, escuchemos La Balsa. Seguir